hottest music. Everybody talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Pop, pop, pop music. Pop, pop, pop music. Sitting in the subway, shovel with the shoe shine. Así se llama esta canción del grupo M, el nombre del breve pero exitoso proyecto musical del músico inglés Robin Scott. Pop Music fue su canción más conocida, donde pide que nos olvidemos de la música disco y nos invita a entrar en el universo de la música pop. Con este éxito de 1979, les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi, y más sonidos de la era disco, con una banda de Atlanta que a principios de los 80 logró su particular sonido. Se trata de SOS Band. Se formó en Atlanta en 1977 y con la voz de Mary Davis logró en 1980 este número uno. Take your time, do it right. Let's do it. Take Your Time, Do It Right, número uno en 1980 con la SOS Band. Y ahora, la agrupación sueca Ace of Base, una de las grandes revelaciones de la década de los 90 con su número uno de 1994, Design. Agrupación sueca Ace of Base, una de las revelaciones de 1993, año en el que debutó con su éxito All That She Wants. Pero un año después, en 1994, llevó al número uno esta canción, Designed. Y seguimos con más artistas suecos, un país de 9 millones de habitantes que hace vibrar y bailar al mundo entero. Y ahora escucharemos a Roxette para recordar que hace 63 años, el 30 de mayo de 1958, nació su desaparecida cantante Mary Fredriksson. Y este fue uno de los grandes éxitos del dúo que conformó con Per Gessle. Joy Ride con Roxette. Hello. Rider in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk at all. American painter. She's a child of the sun. We're a part of this together. Never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know. Cause it all begins again where it ends. And we're all magic friends. She says hello. Joyride, un número uno de 1991 con Roxette, Per Gessle y la desaparecida Mary Fredrickson, quien cumpliría hoy 63 años de edad. Nació el 30 de mayo de 1958. Y seguimos con un éxito de 1983 cuyo nombre proviene de la primera calle del barrio londinense de Brixton en tener luz eléctrica. Electric Avenue con Eddie Grant. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Electric Avenue, un éxito de 1983 con Eddie Grant. Y vamos a seguir con otra canción que habla de electricidad, con un icono de la década de los 80, una década que no se apaga. Se trata de Debbie Gibson, que con solo 16 años irrumpió en la escena musical con gran éxito, logrando los primeros lugares en los listados de Estados Unidos. Y este es su éxito de 1989, Electric Youth, Debbie Gibson. Seguimos en Happy Hour en la FM 94.9 y esta es una canción que vendió 40 millones de copias, ocupó el número uno del ranking de Billboard en 1979 y la hemos escuchado en cientos de versiones en numerosos países y estilos. Gloria Gaynor con I Will Survive. Survive, una canción que sacudió las pistas de baile en la década de los 70 con la cantante estadounidense Gloria Gaynor. Y de esta reina de la música disco pasamos a la desaparecida reina del soul, Aretha Franklin, y vamos a escucharla con su éxito de 1985, Freeway of Love. Thank you. is better than Elm Street. Way of Love, tercer lugar en 1985 con Aretha Franklin, la recordada reina del soul. Y ahora escucharemos a Crystal Waters, una cantante de New Jersey que con esta canción de estilo house llegó a los primeros lugares en 1991. Gypsy Woman, She's Homeless. She's just like you and me, but she's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money, la la dee la doo da, la la dee la doo da, la la dee la doo da, la la dee la doo da, la la dee la doo da, la la dee la doo da. Woman, She's Homeless, de Crystal Waters, un éxito de 1991, el primer lanzamiento, primer sencillo de su álbum debut, titulado Surprise, que le dio 3 nominaciones a los American Music Awards de ese año. Y ahora, la cantante estadounidense Macy Gray, considerada una de las intérpretes de Neo Soul más importantes de las últimas décadas, dueña de toda una época y estilo, aquí está Macy Gray con I Try. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. Goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. Prisoner of your love, and I may seem alright and smile when you leave, but my smile's up just a front, just a front. Hey, I'll pay it off, but I'm dreaming of you. Macy Gray, una de las voces más importantes del nuevo soul, con la canción que la llevó al éxito en la década de los 90, I Try. Y ahora continuamos con Blondie, la banda de Debbie Harris, que hace 43 años lanzó esta canción, que se volvió sumamente popular, ya que se ha incluido en bandas sonoras de varias películas, videojuegos y comerciales. Blondie con One Way or Another. One way or another, I'm gonna win ya, I'm gonna get you. Blondie con su éxito de 1978, One Way or Another. Blondie, una de las bandas de mayor éxito comercial que surgió del movimiento New Wave de finales de los años 70. Grupo liderado por Debbie Harry, que sigue al frente de la banda. Y ahora Billy Ocean, el cantante que nació en la isla de Trinidad y Tobago y que luego emigró a Inglaterra para dedicarse a los éxitos pop con su clásico Caribbean Queen. Burns you like never before.